La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Ya a esta hora, 8:49, estamos en línea telefónica con Olga Lucía Costa Cantor. Ella es secretaria general de la Alcaldía de Soacha y vamos a hablar un poco de lo que va a ser el tema de la rendición de cuentas por parte de la Alcaldía en nuestro municipio. Señora Olga Lucía, muy buenos días y bienvenida a Periodismo Público Radio. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas de este medio de comunicación. Bueno, secretaria, cuéntenos un poco de cómo va a ser esta rendición de cuentas, cómo tienen ustedes ya dispuesto todo el tema logístico para desarrollarla. Bueno, efectivamente, en cumplimiento de la normatividad en el tema de rendición de cuentas, se hizo una primera rendición para los corregimientos 1 y 2, para la comuna 1 y la comuna 6. Para el día del sábado se tiene programada la rendición para las comunas 2, 3, 4 y 5, que se llevará a cabo en el Teatro Súa a partir de las 2 de la tarde. En este marco de rendición, entonces estaremos todos los secretarios del despacho, el profesor Eleazar, dándole informe a toda la ciudadanía relacionado con el cumplimiento de metas del plan de desarrollo del profesor Eleazar Juntos Formando Ciudad. Entonces, comunas 2, 3, 4 y 5, el próximo sábado en el Teatro Súa. Perfecto, sí señor. ¿Desde qué horas van a estar en la rendición? A partir de las 2 de la tarde está programada la apertura de la rendición de eventos y toda la logística del mismo. Bueno, secretaria Olga, ¿qué ha pasado con las preguntas e inquietudes ciudadanas también generadas en el primer ejercicio de rendición? Esas preguntas que la ciudadanía muy juiciosamente ha realizado, las hemos venido contestando y les hemos venido dando respuesta a través de los medios de notificación que la ciudadanía nos ha dado. A través de llamadas, de correo. Si nos dejan en direcciones, los notificamos a las direcciones, o si no, pues a través de la página web también hemos estado dando respuesta, y si no, pues a los medios que nos han dejado de notificación, como correos electrónicos o direcciones físicas. Bueno, y podríamos hablar tal vez de una cifra de cuántas inquietudes ciudadanas se generaron en ese primer ejercicio. Pues han sido muchísimas las inquietudes. El número exacto no lo tengo en este momento el dato, pero han sido muchísimas, pero eso es para nosotros como administración municipal muy satisfactorio, ya que lo que nos demuestra es que la ciudadanía del municipio de Soacha está interesado en lo que la administración viene adelantando. Entonces, esta es una invitación más, Felipe, a que todos los habitantes del municipio de Soacha participen activamente de la rendición de cuentas que se llevará a cabo el día 23 de septiembre en el Teatro Súa, para que pregunten, para que todas esas inquietudes sean respondidas a través de nuestros medios de respuesta, de nuestros correos electrónicos y nuestra página web. Entonces, la invitación es, Felipe, a que todos los habitantes del municipio de Soacha nos acompañen este 23 de septiembre a las 2 de la tarde en el Teatro Súa. Bueno, y importante también las respuestas que se le dan, ¿cierto?, a toda la ciudadanía. ¿Y qué expectativas tienen ustedes como alcaldía municipal para este próximo 23 de septiembre? Obviamente la expectativa es muy positiva de que la ciudadanía nos acompañe. Eso es lo más importante, Felipe. Nosotros, como equipo de trabajo del profesor Eliasa, nos encontramos preparados para poderles dar a toda la ciudadanía la información. Pero si la ciudadanía no nos apoya con su presencia, pues este ejercicio no sería totalmente exitoso. Entonces es por eso que, pues, a través de la administración municipal también se ha hecho la convocatoria, y esto, pues, son unos medios completamente importantes para que la ciudadanía del municipio de Soacha se entere de este evento tan importante, y que es de vital importancia para que todos los ciudadanos del municipio se enteren de lo que está pasando con nuestra administración y lo que está haciendo nuestra administración por avanzar en nuestra ciudad. Bueno, pues es Olga Lucía Costa, secretaria general de la Alcaldía de Soacha, hablando un poco de este tema de la rendición de cuentas, que le recordamos a toda nuestra audiencia, para las comunas 2, 3, 4 y 5, el próximo sábado 23 de septiembre, y pues va a realizarse allí en el Teatro Súa. ¿Quiénes van a estar allí, doctora Olga Lucía? Vamos a estar, obviamente, nuestro señor alcalde y todos sus secretarios de gabinete, los directores, los funcionarios que están apoyando la rendición de cuentas, nuestro observatorio de transparencia y todos los funcionarios que hacen parte de la organización de nuestro evento de rendición. Y pues, por supuesto, lo más importante, nuestra comunidad, las personas que quieran participar activamente de nuestra rendición de cuentas. Está abierta a todo el público. A todo el público. Así que no solamente pues para líderes comunales y demás, sino para la ciudadanía en general es esta invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos, secretaria general Olga Lucía. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes por permitirnos a través de este medio importante transmitir información de la administración municipal, porque juntos formamos ciudad. Muchas gracias.